Dos tipos de persona, los que perdonan y los que no. En el mundo no hay dos tipos de persona, los demás y yo. Encerrado detrás de un cristal, de peces nunca han visto el mar, enjaulado sin poder volar, miles de aves no pueden ni caminar, la realidad no está detrás del cristal, la realidad no está detrás del cristal, la realidad no está detrás del cristal. Realidad no está detrás del cristal, encerrado en tu televisor, enjaulado, qué malo, encerrado en tu televisor, enjaulado, qué malo. Viva el ejército de los 12 monos, viva el ejército de los 12 monos, viva el ejército de los 12 monos, viva el ejército de los 12 monos. La realidad no está detrás del cristal. La realidad no está detrás del cristal. La realidad no está detrás del cristal. Rompe el cristal. Rompe el cristal. Rompe el cristal. Me falta esperar al centésimo. Hasta con 12 monos, 12 monos, 12 monos. Viva el ejército de los 12 monos, viva el ejército de los 12 monos, viva el ejército de